Blanca tez luminosa, piel arriba de las estrellas. Dama fiel que un deseo de amor a la tierra le condena.